triste, amiga mía. Ya no gozas, ya no ríes todo el día. No me bajes la mirada, ¿qué te pasa? No te escondas en tu pelo, vente a casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cambio. Dime qué te está pasando, por favor. Llorando. No te dejes. Dime, te está maltratando. No te dejes. Y si él te está pegando, no te dejes. Por su culpa está llorando. No te dejes. Dime, te está maltratando. No te dejes. De caricias noche y día. Te decía, tú por siempre serás mía. Te mimaba y te cuidaba, lo sabía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El cambio. Dime qué te está pasando, por favor. Maltratando. No te dejes. Y si él te está pegando, no te dejes. Por su culpa está llorando. No te dejes. Dime, te está maltratando. No te dejes. No te dejes, que la vida no es tan cruel. No te dejes, que tú vales más que él. Eso pasa cuando el amor se acaba. Ya no aguantes, no es el precio que se paga. Y si él te está pegando, no te dejes. Por su culpa está llorando, no te dejes. Dime, te está maltratando, no te dejes. Y si él te está pegando, no te dejes. Por su culpa está llorando, no te dejes. Dime, te está maltratando, no te dejes. Y si él te está pegando, no te dejes. Por su culpa está llorando. No te dejes. Dime, te está maltratando. No te dejes.